Hoy es martes 29 de abril de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasí? Charla debate sobre la reforma de la ley del aborto. Organizada por Izquierda Esquerra, esta tarde tendrá cita en el Kulturgune una charla coloquio que hablará sobre la polémica reforma ley del aborto. En la misma, las ponentes Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra, y Patricia Ruiz, del área de mujer, serán las encargadas de poner este tema encima de la mesa. La cita, como comentamos, hoy mismo a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Inaugurada la exposición de pintura del taller Arte Etxea. Las alumnas y alumnos del curso 2013-2014 de pintura del Arte Etxea de la calle San Agustín exponen ya sus trabajos esta semana en el Kulturgune. En la misma se tratan diferentes técnicas y con muy distintos motivos. Se puede destacar de la misma la calidad técnica de estas obras. Pleno ordinario del mes de abril. El pleno ordinario del mes de abril recoge en el orden del día un total de 8 puntos, entre los que se pueden destacar el punto 4, que hace referencia al dictamen de la Comisión de Euskera respecto al texto a enviar al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra sobre el programa de bercholarismo en la enseñanza, y los puntos 7 y 8, que son sendas mociones presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Esquerra sobre la ley de vivienda y sobre el recorte de la subvención a la escuela infantil. Realizado el sorteo para las mesas electorales del 25 de mayo. El ayuntamiento ha realizado el sorteo con el fin de componer las mesas electorales para las próximas elecciones europeas. Un total de 81 personas elegidas por sorteo, de las cuales 18 serán las encargadas de formar las 9 mesas electorales que dispondrá Berriozar de cara a las próximas elecciones europeas. Por cada uno de los cargos de la mesa se nombran 2 suplentes. La asociación Ikariari pone encima de la mesa café y pastas. Así es, Garasi pone café y pastas para hablar sobre el papel de las familias en la prevención sobre las drogodependencias. La asociación gestora del centro juvenil ha organizado para hoy, martes, un café tertulia dirigido a madres y padres de jóvenes y adolescentes, en la que se reflexionará sobre el papel que juegan las familias con las drogodependencias. En la misma se presentará una exposición itinerante sobre el tema, y la cita será esta misma tarde a las 5:30 en el centro juvenil de la calle Artecalé. Sorteo para los campamentos de Zuatza 2014. Este se celebró ayer para participar en los campamentos organizados por la asociación Kiliki. Un único sorteo determinó que las niñas y niños que se hicieron con una plaza para este campamento, que se celebrará en la alavesa isla de Zuatza entre los días 11 y 17 de agosto. Abrimos la sección deportiva comentando los resultados de los encuentros más destacados del fin de semana de la sección de baloncesto del Mendial de Akirol Elkartea. Xavi, ¿qué es lo que hicieron los chicos del senior? Los chicos ganaron contra el club de baloncesto Peralta en el encuentro disputado el sábado a las 5:15 aquí en Berriozar, obtuvieron un resultado de 78 frente a 62. Y las chicas del senior, sin embargo, perdían contra las chicas de la Universidad de Navarra. 53 tantos fueron los de las chicas. El resto de resultados del baloncesto club de Mendialdea Kirol Elkartea se puede consultar en eguskiplaza.net. Y por último, comentar que los amigos se suman una cima más, ya que en esta ocasión se hicieron con los 1547 metros del Monte San Salvador. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Hoy un poquito mejor que el de ayer, Galaxy. La predicción nos dice que tendremos cielos nubosos con precipitaciones débiles, vientos flojos a moderados de componente oeste, fijándose del noroeste por la tarde, y temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.